El gobierno nacional postergó la reforma laboral para el año que viene. Es que tomó nota que impulsar esta medida provocará más protestas en las calles. También tomó en cuenta las profundas diferencias en la CGT, que está abandonando su posición de aloguista al tiempo que los gremios más combativos están ganando terreno. Los estrategas gubernamentales consideran que es necesario tener mayor acompañamiento de los líderes gremiales. En Misiones, José Jiménez, secretario general de la CGT, advirtió que vamos camino a la esclavitud laboral. La reforma tiene que ser para mejorar, no para estar peor. Planteamos una reforma que el trabajador va a estar mejor. ¿Vos me planteas una reforma de que voy a hacer las horas extras y no me la van a pagar? ¿Vos me haces un planteo de que me van a indemnizar y a partir de hoy yo empiezo a aportar más para mi futura indemnización? ¿Vos me haces una reforma para que como trabajador me siente directamente con quien me emplea? Si ni con los sindicatos podemos lograr de pelear en la paritaria, de no perder el poder adquisitivo que venimos perdiendo, porque las paritarias son para eso, es para ganar, no para recuperar lo que venís perdiendo. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.